welcome Daphnis Baldúz and Melina Matthews. Bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Benvinguts. Benvinguts. La pel·lícula que presentem aquest migdia és Papa. Gremlins. O Gremlins en espanyola. Aquesta va per tu, Carlos. Abans, però, de la pel·lícula, de la projecció, ens agradaria convidar a un gran amic de Sitges, en Nacho Sardà, que és director de cinema i empresari audiovisual, que vol compartir nosaltres unes paraules i que, a més, ve molt ben acompanyat per un gran amic nostre, també. Un aplaudiment, si us plau, per Nacho Sardà. Este es el amigo. Gracias por venir. Hoy se cumplen, o este año se cumplen 30 años, es que hace mucho tiempo ya, 30 años de Gremlins. Y fue donde probablemente muchos descubrimos a su director, ¿no? Joe Dante, que había hecho ya Piraña y otras películas de la factoría Roger Corman y que consiguió con Gremlins un sueño, ¿no? Para muchos de nosotros que todavía teníamos, pues eso, 10, 8, 12 años alguno. Entre los que me cuento. Y bueno, hoy estamos aquí para celebrarlo, así que con una copia extraordinaria que veremos. Y yo supongo que con tanta gente que hay aquí, volveremos a vivir un poco lo que pasó en aquella época, ¿no? Así que no es un acto de nostalgia, simplemente es de reivindicación del gran cine. Y aquí tenemos Gremlins para demostrarlo. Yo quisiera también agradecer al festival la oportunidad que nos han dado, como siempre, de estar aquí presentes y de anunciar, como ya algunos supongo que sabéis, anunciar de que el fenómeno Año Cero es un comienzo, y es un comienzo porque abrimos una sala propia en Barcelona. Ha sido un esfuerzo muy grande y que he de agradecer personalmente, no solo al equipo, sino también al público, porque ha sido 4 años de muchísimo apoyo, entusiasmo, y que esta locura no la hubiéramos hecho en absoluto si no hubiera sido por esta realidad, ¿no? Que hoy, una vez más, se demuestra. Yo estoy tremendamente agradecido porque será la forma de poder también abrir la ventana de una parte de la exhibición, pues a determinadas películas que, por desgracia, ya no se pueden ver en pantalla grande y ni siquiera en su formato original. Nosotros ahí pretendemos hacer, bueno, es una, cuando sea, ahora se cierran cines, hemos abierto un cine de una sola sala y muy, una decoración muy vintage, pero con una tecnología que esperamos que sea al menos del mañana, ¿no? Tenemos el 35, que no es del muy mañana, pero tendremos el 35 como siempre, y la locura absoluta ha sido el 70 milímetros que hemos colocado también para hacer determinadas proyecciones. Y un DCP en 4K también para poder ver ciertas restauraciones. Bueno, más allá de esto, bueno, os agradezco muchísimo el apoyo y, como decía, doy paso en todo caso a un vídeo que un poco enseña este Año Cero de una forma ambigua. Y por cierto, muchísimas gracias también a propsite.com, que han sido los creadores los que han otorgado este guion, que estuviera aquí presente. Gracias, y esta será la primera, espero, de muchísimas pelis que podemos compartir juntos. Gracias.